Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Saludos desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el control, como siempre, o casi siempre, Daniel Castellanos. Carmelina Barberis, una cantante de música campesina cubana, nacida en el año 1938 en el histórico barrio de La Habana Vieja, intérprete de los puntos cubanos y de los géneros que provienen de la música campesina de ese país. Vamos a escuchar con ella precisamente música campesina. Bajo una cuenca de guaro. Yo quiero su low para poder cantar. Yo quiero su low. Yo quiero su low para poder bailar. Yo quiero su low. Hay musita y alegría, sabor a tonada y monte, hasta que en el horizonte se proyecta el nuevo día. Yo quiero su low para poder cantar, yo quiero su low. Yo quiero su low para poder bailar, yo quiero su low. De la tapa al diapasón, un racimo se desgrana y la guajira cubana adorna y mueve el salón. Si quieres guarachar, que toque su low para poder cantar, que toque su low. Para poder fiestar, que toque su low. Para poder bailar, que toque su low. Para poder gozar, que toque su low. Que quiero guarachar, que toque su low. Bueno, pues es un poco esto, tiene su son, ¿eh? Un son, pero claro, de origen campesino la canción. Estaba refiriéndome a Carmelina Barberis. Lo que vamos a escuchar a continuación se llama El Reto. Y escuchemos la letra, o pónganle atención. Está en la letra de un pasillo ecuatoriano, con otro ritmo, mismo título. Letra del poeta Julio Flores, colombiano, música de Enrique Espindiepez. Escuchemos. vida y una mirada tendida con temor, con miedo. Si porque ante ti me quedo, esta vida de emoción, piensas que mi corazón se va en el pecho a romper y que por siempre te reclama de pasión. Cariñito mío, esclavo de su pasión. Pues era Carmelina Barberi con música campesina de Cuba. En el año 59 ella viajó a Viena representando la música campesina de su país junto a otros artistas cubanos también. Luego pasaron a la Unión Soviética para actuar por una semana, se suponía, pero gustaron tanto que se quedaron 3 meses y medio. Luego realizaron varias giras por distintos países de Europa. Ya en Cuba, Carmelina unió a su carrera de cantante distintas actividades, como programas de radio. También conducía un programa llamado Noticiero Cantado. Bonito título, ¿verdad? En el que las primeras noticias del día las decía con tonadas cubanas. Interesante esto. Tuvo un rating bastante alto. Escritas por Orlando La Guardia y que se emitía 5 minutos antes de las 6 de la mañana por Radio Rebelde, aparte de eventuales presentaciones en el dominical Palmas y Cañas por televisión. Vamos a escuchar la versión de Carmelina, ¿verdad? De Guantanamera. Como sabemos, son los versos de José Martí y la música de José Fernández Díaz. Thank you. pues es que estamos con un audio bastante malo, ¿verdad? Les decía que los versos están inspirados en los de José Martí y la música de José Fernández Díaz. Carmelina fijó su residencia definitiva en las Islas Canarias, en donde estuvo repetidas veces para actuar, en la Isla de La Palma concretamente. Cuenta con 76 años en la actualidad y en la canción Guantanamera, Carmelina cantaba estas décimas, ¿no? Como hemos escuchado, pero lastimosamente no estaba bien el audio, por eso les pongo esta Guantanamera con Compay Segundo. Guantanamera y la versión de Compay Segunda. Linda, linda versión. Vamos a hablar ahora de las hermanas Márquez, Caridad, Albertina y Nersa. A Caridad le decían Cusa. Nacidas en Puerto Padre, oriente de Cuba, 1922 y 1925. Entre estos 3 años nacieron ellas. Su padre era un guitarrista, su madre escribía letras de canciones. Fueron 14 hermanos. Nada menos. Desde muy chicas, Trina y Cusa aprendieron guitarra. Para el año 1933 tenían formado un trío que actuó primero en su pueblo y cercanías, luego en Santiago, donde también tuvieron un programa de radio. Vamos a escucharlas con Paquito de Rivera en esto que se llama Yo No Sé Nada. No sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Que si lo cogieron, vamos a ver que si alguien lo vio. Que si lo dijeron, que si qué sé yo. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba aquí. Te han regado la proclama, mañana se va a casar. Catalina, que es la dama más graciosa del solar. El novio de Catalina, si es el mismo que yo vi, parece que no es mentira lo que dicen por ahí. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba allí. Que si yo tuvieron, vamos a ver que si alguien lo vio. Que si lo cogieron, que si qué sé yo. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba allí. Se casó ayer Catalina, y por lo que he visto yo, amaneció tan tranquila como si nada pasó. La gente de Buchinchera, por dicen de batidón, que el novio es quien tiene ojeras y no sale ni al balcón. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó. Yo no estaba allí, y si lo vieron, para ver que si alguien lo vio, que si lo cogieron, que si llegué yo. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba allí. Y bueno, pues esto era Yo No Sé Nada, con las hermanas Márquez y Paquito de Rivera en Salsa. Dueñas de voces frescas y dulces, sobre todo, tenían el sabor de Oriente, ¿verdad?, de Oriente de Cuba, acompañándose de guitarras. Fue el primer trío de voces femeninas de nuestra América Latina. Realizaron giras por toda la provincia. Luego debutaron en La Habana en el año 1940, emisora CMQ, en manos del mejor empresario de esos tiempos, me refiero a Leodoro García, que fue quien las llevó a actuar en cabarets y teatros. Además, realizaron viajes prolongados, en este caso a Santo Domingo y a Puerto Rico. Esta composición es del famoso Ernesto Lecuona, uno de los estupendos compositores que ha tenido Cuba, ¿verdad? Me refiero a Como Arrullo de Palmas, las hermanas Márquez y Paquito de Rivera nuevamente. Como el arrullo de palmas en la llanura, como el trinar del sinsonte en la espesura, como del río apacible el lírico rumor, como el azul de mi cielo, así es mi amor. Eres tú la mujer que reina en mi corazón, dulce bien que soñó mi apasionada ilusión. Eres tú flor carnal de mi jardín ideal, brilleña y hermosa, cual musa gentil de esta linda tierra tropical. Tu mirar soñador es dulce y triste mi bien, y es tu andar tentador un armonioso vaivén, y tu piel dorada al sol es tersa y sutil, mujer de amor, sexual y pasión, es rumor de un palmar. Por el año 1949, Mesa se retira del grupo porque se casó. Así que entró en su lugar Olga, nacida en el año 32. Viajaron con un contrato para Nueva York y decidieron quedarse para siempre. En el año 1955 grabaron una larga duración, pero luego hay un largo silencio porque sus padres se enfermaron, tuvieron que cuidarlos hasta que murieron. Trina y su hermana Nisa volvieron a actuar. Es lo que se sabe. Y bueno, los datos que he conseguido yo. Y estuvieron actuando hasta el año 1990. Nuevamente con Paquito de Rivera y las hermanas Márquez. A toda Cuba le gusta. A toda Cuba le gusta el ambiente de guaracha, apretar a la muchacha, lo mismo que el marañón, que me dice de un canto, y una rústica saliente, de un cuate que hay en oriente, que también linda se dio, y allí va mi inspiración, desde mi abana querida, eres tú la preferida, y la de mi corazón. A toda Cuba le gusta el ambiente de guaracha, apretar a la muchacha, lo mismo que el marañón, que me leite de un tanto, de una rompita caliente, de un cuate que hay en un diente, de tan linda región. Te digo a mi inspiración, desde mi abana querida, eres tú la preferida y la de mi corazón. Por eso me pica aquí, voy a rascarme allá. Por eso me pica aquí, voy a rascarme allá. Por eso me pica aquí, voy a rascarme allá. Ay, qué picazo, así, ay, qué picazo, allá. Por eso me pica aquí, voy a

déjame. Hermanas Lago en nuestro programa. Bueno, pues yo les decía que iniciaron su carrera desde muy chicas, niñas realmente. Fue el primer grupo que instauró la tríada, es decir, no eran las típicas primera y segunda voz acompañadas de instrumentos como los Matamoros, por ejemplo, sino que eran tres voces diferentes, primera, segunda y falsete, o lo que llamamos la tercera voz. Se presentaron en la televisión cubana en programas estelares. Mantuvieron un programa radial por muchos años en las emisoras CMQ y CDCO. Coco. Escuchémoslas en Corazón. Corazón, que olvidaste el consejo. Sufrir más que lo que dejo, si la dicha no concibes. Corazón, si te empeñas en sufrir, serás mártir de tus penas, pues vivir entre cadenas. Corazón, como tú vives, no es vivir. Yo en salidas he ido, sin salidas al oído, he sido a mi traidora, una fuga que te dio. Que te libre solo quiero de este bardo traicionero, de tu vida soñadora, sin piedad en veneno. Corazón, vuelve a ser lo que tú fuiste. No padezcas, no estés triste, rompe ansioso las cadenas. Corazón, que esclaviza tu ilusión. Si un amor te hirió alevoso, otro amor te hará dichoso, rompe el cerco de tus penas, corazón. Yo bien sé que estás herido, sin salidas al oído, que es el cuarón y traidora, una fuerza de pidió. Que te vive solo quiero, de este dardo traicionero de tu vida soñadora, sin piedad, sin veneno. Bueno, una manera interesante de interpretar desde entonces, ¿verdad? Unas voces muy afinadas y bonitas, bonitas las versiones. En el año 39, Cristina se retiró del trío, quedaron Esperanza y Graciela, conformaron el dúo Inspiración. En el año 40, Cristina se volvió a juntar y el trío fue dirigido por la compositora famosísima Isolina Carrillo. Bueno, pues ya sabrán, autora entre muchísimas canciones más de Dos Gardenias. Su trayectoria fue larga, hasta el año 1981. Vamos a escuchar este pasillo nuestro, me refiero a Sombras, con las mismas hermanas Lago. Este pasillo sabemos que es de Carlos Brito la música y la letra de la poeta mexicana Rosario Sansores. El título que consta en lo que encontré, va, la música, es Cuando tú te hayas ido, ¿verdad? Y también es el título de la poesía de Rosario Sansores. Cuando se compuso la música en nuestro país pasó a llamarse Sombras, tanto aquí como afuera. Cuando tú te hayas ido, envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, conmigo no las dudas, evocaré el vidrio de las azules horas. Cuando tú te hayas seguido, me envolverán las sombras en la penumbra fatal. En la penumbra fiel a mí al probar, pues yo la tibia carne me acariciaste toda. Te buscarán mis brazos, mi bien, mi amor, te buscará mi boca. Y aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú me hayas seguido, me envolverán las sombras en la penumbra apagada, en la penumbra de la mía de vacío, a ti me acaricé. Me acariciaste toda, te buscarán mis brazos, mi amor, te buscará mi boca, y aspiré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas seguido, me bueno, pues espero que les haya gustado esta versión de Sombras con las hermanas Lago. Pasamos a hablar de las FAES, cantantes ya de cierta edad. Y digo yo que lo hacen de una manera estupenda. Fumadoras, fumadoras. Y bueno, esto lo leí en algún libro por ahí que me regaló el Ataulfo Tobar. Y también me dio el disco porque no voy a decirlo, así que gracias a Tolfo. Vamos a escucharlas en Flor de Venganza. Sembré flor de amores y flor de dolor en tu huerto encontré. Y en tu huerto sembré la esperanza y flor de venganza en tu huerto. Y aún conservo la flor traicionera, si ella sabe del mal que me has hecho, y es para ti, porque cuando tú mueras, voy a poner esa flor. ¿A dónde? En tu divino pecho. ¿Por qué? Porque te quiero matar, que llegará tu día. La hierro también se morirá, pero tú mataste mi alegría, déjate en paz que algún día me la pagará. Cuerpo sembré flor de amores y flor de dolor en tu huerto encontré. Y en tu huerto sembré la esperanza y flor de venganza tu huerto me dio. Y aún conservo la flor traicionera, si ella sabe del mal que me has hecho, y es para ti. Porque cuando tú mueras, voy a poner esa flor. ¿A dónde? En tu divino pecho. ¿Por qué? Porque el callejo mata, que llegará su día como en que a hierro también se morirá. Pero tú mataste mi alegría, veré en paz que algún día me la pagará. Me la pagará, me la pagará. Hola María Cristina, buenas tardes, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias. Dime. ¿Puedo enviar un saludo? Sí, claro, claro. Chévere, un saludo y un abrazo súper especial para Esteban. Bueno, pues, ¿y te gusta lo que estás oyendo o no? Claro. Bueno, vale, de acuerdo María Cristina. Te mandamos... Ay, dime. ¿Perdón? No, nada que... No, no hay problema, nada. Creí que ibas a decir algo. Bueno, está muy bien, gracias, ¿eh? Ya, listo, chao. De venganza el nombre de esta canción con las Faes, ¿verdad? Bueno, pues esto solo es vamos a poner nada más una canción con la que vamos a terminar el programa y por supuesto con las Faes, ¿verdad? Vamos a escuchar el bolero Si te contara, autor Félix Rafael Herrera Altuna, más conocido por su nombre artístico Félix Reina, nacido en Trinidad, Las Villas, Cuba, 21 de mayo de 1921. Murió en La Habana el 10 de febrero de 1998. Fue además violinista, aparte de compositor, arreglista y director de orquesta cubano. Y esta es una de las canciones más famosa de Félix Reina, versionada por muchísimos cantantes. Yo les agradezco su atención. Mañana un nuevo encuentro y aquí está. Si te contara, que lo pasen bien. Supiera mi sufrimiento, si te contara la inmensa amargura